Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear y no sé de dónde viene y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia. Hace tiempo que vivo con ella y solo sé que se llama Noelia. Silencio, yo grito, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia, Noelia. No sé qué hará, ni si vendrá. Mas yo la espero. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Cuando cierras nuestra puerta, tantas cosas se hacen nuevas. Todo es mucho más bonito en ese instante. Entre besos caen al vuelo nuestras ropas por el suelo, enredadas entre sí como tú y yo. Y tanto amor te doy y tú me das, que nuestro cuarto ya no cabe más. Y a través de la ventana se derrama por la calle, provocando inexplicables emociones. Todo para cuando hacemos el amor. Todo para cuando hacemos el amor. Porque alguna cosa linda llega a todos los rincones. Todo para cuando hacemos el amor. Personas se saludan dulcemente, fascinadas de repente en la belleza de ese instante.

¿Qué será? Que esta tarde de invierno termina más fría y más querida. ¿Qué será? Que los niños en las viejas calles no quieren jugar. No sé por qué la alegría de los viejos amigos no me divierte hoy. Nadie comprende que encuentro tan solo. Me siento tan triste si tú estás tan parques se acuerdan de ti. Ahora sé cómo saben las cosas amargas que quedan de ti. Nadie sabrá que mi vida no tiene sentido, que no todo terminó. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Cuando estoy con él, una hoja es una estrella, y cualquier canción el mejor de los poemas. Cuando estoy con él, olvido las palabras y no puedo hablar. Cuando estoy con él, cuando estoy con él, un suspiro es un te quiero, y un gemido es un amor por ti me muero, y la calle es un bello paraíso que me huele a mar. Cuando estoy con él, en su habitación no existe más que amor. Se paró el reloj, ya deben ser las 10.

es buscar un lugar donde escuchar tu voz. Del amor es crear un mundo entre los dos, es perdonarme tú y comprenderte yo. Mírame fijamente a los ojos y comprueba tú misma que digo la verdad que tú siempre has querido escuchar de mis labios, amor. No te engaño al pedirte perdón por el daño que pude causarte. No des vueltas buscando un culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Mírame fijamente a los ojos y procura tratar de entenderme. No eres tú solamente quien pierde, este golpe nos hiere a los dos, pero a mí no me falta valor y jamás he callado ante nadie. Por favor, no te sientas culpable. Culpable soy yo por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Por haberte tenido olvidada, por dejar que muriera el amor, por haberte negado mi mano. Culpable soy yo, culpable soy yo. Culpable soy yo, culpable soy yo. Me preguntas si te quiero de verdad, si en la distancia necesito tu cariño. Si me preguntas, yo te quiero contestar que para mí tú eres el sueño más querido. Cada día más

fumando una colilla de ayer, el tiempo en el bolsillo y el frío dibujado en la piel se acercan como siempre, y él entre las rendijas les ve amarse cada día, mirándose y riendo a la vez, a punto de gritar. Esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. ¿Por qué me abandonaste si mis besos y caricias solo me hablan de ti? ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Quemándome la vida. No sé por qué. Llenándome tristeza y soledad cada momento que no estás aquí. Punto de gritar, esconde el llanto con la pared, después desaparecen y vuelve a repetir. ¿Por qué me abandonaste? No sé por qué. Si siempre fuiste mía. No sé por qué. Si al cabo de los años mis caricias y mis besos solo me hablan de ti. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán, y hacer de aquellos poemas tristes como una oración. Que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez. Tanto amor que no lo puedo explicar, porque ya no estás aquí junto a mí, como ayer en mis brazos, mirando al cielo. Y así estoy recordando tu amor. Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán. Tristes como una oración.